Bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ahora Pablo va a tomar, para ejemplificarnos esta situación de la iglesia, y va a tomar el cuerpo humano para ver que es algo muy similar en relación a las funciones que se cumplen dentro de una iglesia y también las funciones que hay dentro de un cuerpo. En este pasaje aquí de 1 Corintios 12, 3, 14 en adelante, Pablo lo expresa de una manera magistral. Yo creo que esto nos hace entender, nos da la amplitud de pensamiento para ver que somos todos importantes dentro de una iglesia, dentro de este edificio que ya hemos conversado, que se edifica solamente con los elementos que Cristo nos otorga y que nos entrega. Los otros no pueden ser colocados porque dañan ese cuerpo que es su iglesia, la de Cristo. Y fíjate, el Señor hace las comparaciones interesantes. Cuando habla del edificio de la iglesia, dice que nosotros somos piedras vivas en un momento. Ahora, cuando hace la comparación con el cuerpo humano, cada uno de nosotros pasa a ser un miembro o un órgano en ese cuerpo. Y cada órgano es importante. No podemos decir que hay uno más importante que el otro. El cerebro podrá ser muy importante, pero sin el corazón no hay nada. El corazón puede ser muy importante, pero sin cerebro no hay nada. En fin, así, si empezamos a hacer las comparaciones, así también en la iglesia. Como tú decías, todos fuimos hechos para llevar distintas labores dentro de la iglesia. Dios repartió dones y talentos. Entonces, nosotros cumplimos una función, y a veces esa función pareciera que no tiene ninguna importancia. Mira, cuando tú llegas a la iglesia, por ejemplo, y entras, está todo en orden y limpio. Solamente, y tú no ves a nadie. Tú no viste a la persona que hizo eso. Solamente cuando tú llegas a la iglesia y la encuentras desordenada y sucia, te das cuenta que algo falló. Esa persona que hace una labor tan humilde, podríamos decirlo así, ahí en ese momento encontramos que es algo importante. Y es posible que esa persona no se dé cuenta que la función que ella está realizando es muy importante. Ahora, Pablo lo expresa de una manera extraordinaria allí en 1 Corintios 12, 14, cuando dice: además, el cuerpo no es un solo miembro. Fíjate, eso es clarísimo, claro, para lo que va a venir después. Sino muchos. O sea, esta iglesia está compuesta no de un solo miembro, sino de muchos. Y entonces, y aquí empieza a expresar algo que tú habías dicho, lo mismo lo hace de esta manera Pablo. Dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, es tan básico entenderlo, y uno de improviso dice, bueno, sí es obvio, pero a veces lo obvio no nos entra, no lo entendemos cabalmente. Fíjate que solamente en el pie, si a ti te falta uno de los dedos, es interesante, ¿no? Al final tú te sientes incómodo. Ya no camina igual. Ahora, si tienes un defecto en el pie, fíjate, tú terminas a veces con problemas de la columna o de los huesos, y después me duele acá, pero el problema no está en la columna, el problema está en un problemita que tú tienes en el pie. Entonces, mira, uno dice, bueno, si no tuviera pie me arrastraría. Pero te fijas que ya está en un defecto, hay un problema. Entonces es fundamental. Ahora, alguien podría decir, bueno, eso es el pie, pero hay otros órganos que son más fundamentales. No es así. Oye, no es así. Es realmente maravilloso cuando nosotros empezamos a mirar nuestro cuerpo, cómo fue hecho. Todo tiene una función. Claro. Imagínate que a lo mejor miramos la ceja, pero ¿para qué tener ceja? Estamos acostumbrados a irnos con ceja. Si nos sacáramos la ceja, el sudor caería sobre los ojos. Entonces, todo tiene una función que cumplir. Y eso nosotros podemos ver un diseño y un propósito. Y aquí también, cuando hablamos de la iglesia, cada uno de nosotros fuimos puestos en la iglesia con un propósito: el servicio. Todos servimos de diferentes formas. ¿Te imaginas si todos fuésemos iguales? Todos tuviésemos liderazgo y todos mandamos. Claro, ahí se produce el problema del servicio que tú no estarías supliendo todas las necesidades, porque no las necesidades son muchas. Claro. Y hay personas que tienen algunas características tan especiales, basta que se relacione con alguien para que la capte. Otros no tienen esas características de ser amables, corteses, aunque todos deberíamos apuntar a hacerlo así. Pero otras parece que les nace. Ese es un don que tienen. Eso es un don dado por Dios. Imagínate cuando tú llegas a la iglesia y hay alguien a la puerta que te recibe con un buen apretón de mano y una sonrisa en los labios. No todos pueden hacer eso. Hay personas que les cuesta a veces sonreír. Ajá. Pero esa persona que saluda de esa manera es algo especial. Entonces, ese don le dio Dios y lo está usando para la gloria de Dios. Y sabe que Pablo lo dice de esta manera, dice, más ahora, leyendo el versículo 18 de 1 Corintios 12, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y esto es cierto porque pensando en lo que era el cuerpo humano, cómo iba a trasladarse, cómo iba a correr, cómo iba a caminar, cómo iba a mirar, qué es lo que iba a comer, Él hizo los elementos para que funcionaran en base a lo que el ser humano tenía. Por ejemplo, tú estás viviendo en la tierra, dice, y uno dice, sí, ¿qué tiene de extraño eso? Momento, pero y si te trasladaras, por ejemplo, a unos 10 metros bajo el nivel del mar, tu cuerpo se va a acomodar. Pero si bajas a 20 metros, por ejemplo, el cuerpo se va a acomodar. Espérate un poquitito. Tú dices que el cuerpo se va a acomodar. Yo creo que antes de acomodarse yo me ahogo. Sí, pero entendemos que va... hay buzos. Estás hablando de buzos. Pero estoy viendo para que si cómo funciona la presión. Porque uno no se da cuenta de esas cosas tan maravillosas. El cuerpo va acomodándose. Y no importa que vaya con un traje de buzo o no, sino que si tú bajas, el cuerpo empieza a acomodarse, ¿no es cierto?, a esa presión que existe, y hay buzos que bajan hasta 30, 35 metros buscando algunos elementos que después son para el consumo humano, que nosotros en realidad no los preferimos. Pero ese trabajo es peligroso, entonces es tan esencial, fíjate, y te voy a decir algo, es tan esencial el buzo que baja como el que está controlando arriba el motorcito que le entrega el aire. Ah, tú estás hablando de los buzos, eso a la antigua. A la antigua. Porque ahora con los trajes y con los elementos que tienen los buzos son totalmente independientes, no necesitan nadie que esté controlando. Sí, pero tiene que ser muy sabio en el subir después. No claro, puedes de 35 metros subir enseguida a superficie. Claro que sí. Entonces, te fijas, Dios lo hizo tan perfecto el organismo que en estas cosas pequeñas, que no son tan pequeñas, porque conocí de muy de cerca una persona que por tratar de conseguir un logro se quedó dio en el vida. Logro de su vida. Claro. Entonces, esta iglesia Dios la hizo de esta manera, Él colocó cada uno y nosotros deberíamos acercarnos y pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué quieres que yo haga en este cuerpo para cumplir la función que Dios nos ha dado? Amados oyentes, nos vamos a encontrar mañana, hay tantas cosas que decir. Usted siga leyendo estas maravillas de Pablo. Bendiciones. Algunas personas sufren de enfermedades autoinmunes, que son aquellas en las que una parte del cuerpo percibe a otra como enferma y entonces se ataca a sí mismo al atacar a esa parte. Estas enfermedades pueden ser debilitantes y a veces incluso fatales. Considerando los textos para hoy, ¿cómo trabaja el enemigo para socavar el cuerpo y de qué manera podemos ser usados por Dios para ayudar a defender este ataque? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.